Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El tratamiento del proyecto de ley corta de telecomunicaciones que se envió al Congreso Nacional preocupa a las cooperativas. Alfredo Carrascal, presidente de la CPE, dijo que la iniciativa favorece a los monopolios y deja fuera a las pymes y cooperativas. A fin del año pasado, el Gobierno Nacional tenía preparado un DNU con este tema. Finalmente no se decidieron hacerlo por DNU y ahora meten esta ley corta, que es una ley a medida de las expectativas políticas de los grandes grupos económicos, que son Grupo Clarín, Claro y Telefónica. Viene a dar un mensaje a estos grandes monopolios, que es de aceptación, la disponibilidad de la reglamentación de nuestro país a las expectativas de estos grandes grupos. Las cooperativas, ¿te imaginás? Y las pymes y cooperativas quedamos afuera totalmente de esto, como ha sucedido otras veces. Los concejales del FREPAM presentaron un proyecto para que el gobierno provincial ceda las chapas en desuso de la obra del megaestadio. El presidente del Consejo Deliberante también informó sobre una financiación de Nación para realizar una obra de desagües pluviales en la calle Santa Cruz. Sería un golazo, le dijo Jorge Domínguez a nuestro cronista de exteriores. Hubo una reunión, la primera reunión con la Secretaría de Obras, y surgió una conversación. Pablo informó que sí, que hay una financiación, se está gestionando una financiación y que estaría a punto de darse para arreglar la calle. Te diría que ya está prácticamente, o sea, se hizo el proyecto, se hizo el pedido de financiación y ya está a punto de darse. ¿Una financiación de Nación? Sí, una financiación de Nación. Sí. Sería un golazo para la ciudad, digamos, hablando en términos futbolísticos, sería un golazo, sí. Desde el peronismo pampeano rechazaron la intervención del partido a nivel nacional. El diputado provincial Espartaco Marín dijo que la presencia de Barrio Nuevo es una piedra en el camino. Para el justicialismo significa una piedra en el camino a la reunificación nacional. Y digo una piedra porque la piedra se puede pasar por el costado, se puede saltar, pero no es más que una piedra. Así que el peronismo va a seguir con su camino hacia la reunificación del campo nacional y popular con todos los sectores que vendrían a contenerse en una centroizquierda, que lo debería expresar el peronismo, más allá de que algunos sectores del peronismo hablan del centro medio, bueno, del centro para la izquierda, muchacho, porque si ocupamos del centro para la derecha, ya está ocupado además. En términos ideológicos y en términos prácticos, es decir, vamos a callar las voces de una gran cantidad de electores que expresaron en más del 60% el no acompañamiento al gobierno nacional. Y esto no es verso, no es especulación mía, no es subjetividad. Las elecciones pasadas, el gobierno nacional sacó el 40% y pico, menos del 40% y pico, en las últimas elecciones. El resto, el 60%, creo que se expresa entre las distintas vertientes del justicialismo. El gobernador de Mendoza y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, reconoció errores políticos cometidos por el gobierno. Advirtió que su partido no va a callarse más al interior de Cambiemos. También apuntó contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al señalar que no traer su dinero al país no ayuda a salir del populismo. Es imprescindible que Cambiemos muestre el rumbo a los ciudadanos, les muestre el rumbo que ha venido para gobernar varios años en la Argentina para llevarlo al lugar de normalidad. Que hay cosas que debemos corregir y que son errores importantes y que creemos que es hora de no callarse más en esos debates y ser contribuciones positivas a la marcha del gobierno de Cambiemos. Salir del populismo aumentando tarifas bruscamente porque es necesario, es un ajuste necesario. Hacerlo en el marco de un ministro de Energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad, pero que paralelamente dice que él no va a traer sus recursos al país porque no tiene credibilidad. Hasta que no tenga credibilidad del programa económico de la Argentina, no creo que haga bien a salir del populismo que sufrimos en la Argentina y va a ir hacia un sendero de normalidad como aspiramos todos. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Sergio Baudino, respondió las críticas expresadas por una lista opositora por inaugurar obras durante la campaña electoral en la universidad. Dijo que cuando hay discrepancias no entrarán en la controversia. Ahí, digamos, lo que plantea una agrupación es que como no está regulado, en realidad lo que plantean es algo que no está regulado, entonces toman el Código Nacional Electoral como un sustituto para poder hacer el planteo. Es muy relativo. Es decir, las actividades de la universidad son muy complejas, es como una gran familia. Nosotros todo lo que venimos haciendo en la agrupación Consenso y lo que yo vengo haciendo como rector es generalmente cuando hay, digamos, discrepancias, etcétera, tratar de apaciguar y no replicar. En principio, digamos, el planteo está hecho en función de una interpretación, así que no tenemos ningún problema en aplacarlo. Una familia de General Hacha que perdió el techo de su casa en el tornado del pasado 9 de marzo, ahora sufrió la inundación de su vivienda por la lluvia del miércoles pasado. Florencia, hija de los afectados, contó que aún no han recibido ayuda. Con la tormenta que tuvimos nuevamente en la ciudad de General Hacha, la tormenta obviamente hizo desastres en la casa de mis padres por el hecho de que llovió bastante y al no tener el techo obviamente se inundó toda la parte de la casa que está sin techo. Así que hoy estuve bastante tiempo, alrededor de 4 horas, sacando el agua de dentro de la casa, de toda la parte que estaba inundada. La verdad que bueno, por ahí desespera porque uno no sabe en qué momento uno está esperando que alguien venga a ofrecer la ayuda y nuevamente no ocurrió. Y para mí fue bastante triste porque es como revivir el día del tornado en el que yo estaba en la casa de mis papás cuando ocurrió ese fenómeno, y fue bastante desagradable. Un tenor pampeano estrena una obra en un importante teatro de Italia. Marcelo Puente, oriundo de Eduardo Castex, encabezará una obra en aquel país, según nos contó nuestra columnista Laura Fortunsky. Marcelo Puente es un cantante de ópera lírica, un tenor que tiene 40 años y que en los últimos 2-3 años está haciendo una carrera estrepitosa en los mayores teatros del mundo, en Nueva York, en Londres, en Viena, en Francia, en Sydney. Y la gran noticia llegó esta semana porque lo nombraron de repente para que cubriera el rol de Paolo el Bello en una ópera en la Scala de Milano, que es la cuna de la ópera y es el lugar, digamos, la cima de la montaña para cualquier cantante lírico. Y Marcelo, bueno, hoy se hace el ensayo general y el sábado se debuta la obra Francesca di Rimini, que lo tiene como protagonista. Radiokermés.com.